Ya, cambie, ¿por qué siempre el 24? Ya lo dijo, ya. Pero, ¿por qué lo hace? Díganos. El 24 es el día que yo nací. Me gustan esos números, el 8, el 16, el 24. ¿El 34? No. Bueno, ¿quién es el ganador de la camiseta? ¿Qué será? La ganadora, Cele Zamora, se va a llevar la camiseta. ¡Bravo! De Exe Benavides. ¡Yupi! Felicitaciones, les vamos a escribir para decirles que han sido los ganadores, tanto de las plateas como de la camiseta de Ezequiel Benavides. Cuando tenemos que decir que la información no es la mejor. Gol de Belgrano de Córdoba. Ay, ay, ay. Mañana Boca debe ganar o ganar frente a Newell's. Les mandamos un fuerte abrazo. Lo dejamos. Hasta mañana. Se vienen los amigos del tren. Y no se olviden que esto es fútbol y que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. Está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. El objetivo de la AFCA es hacer cumplir la ley sin excepciones ni privilegios. Lo dijo el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella, al presentar el denominado mapa de los medios. Por medio de ese mapa se identificaron los grupos que están excedidos en la titularidad de licencias en relación con lo que marca la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Después del 7, esperamos sinceramente que no haya nadie que no cumpla, porque la verdad es que la ley es absolutamente para todos y para todas, que no hay sociedad democrática, Estado de Derecho, donde alguien elige qué ley cumplir y qué ley no. Después del 7 de diciembre están absolutamente todos los plazos vencidos para la adecuación voluntaria. Y entonces se inicia el proceso de oficio del AFCA, que es el procedimiento de transferencia de oficio. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley, garantizar el servicio y garantizar la totalidad de la fuente de trabajo. Delitos de lesa humanidad, Tucumán. Luciano Benjamín Menéndez y Enrique Alais fueron apartados del megajuicio. En el caso de Menéndez, fue apartado porque se le superponen las audiencias con los juicios que se realizan en La Rioja y Córdoba, donde también está imputado. Alais, en tanto, sufre problemas mentales que, según sus abogados, no le permiten entender la imputación. Los jueces dispusieron que tanto Menéndez como Alais deben mantener la modalidad de cumplimiento de prisión preventiva. Ambos represores están imputados en la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en Tucumán durante la última dictadura cívico-militar. Córdoba. En el aeropuerto hallaron 15 kilos de cocaína líquida impregnados en ropa. Por el hecho fue detenido un ciudadano israelí que llevaba la droga en su valija de mano. Los efectivos aduaneros interpretaron que el hombre demostraba un evidente estado de nerviosismo y decidieron separarlo de la fila y revisar su equipaje. Al momento de la detención, el hombre acababa de hacer escala en la provincia en un vuelo proveniente de Perú y tenía como destino final Europa. Messi es un extraterrestre. Así lo expresó su compañero en el Barcelona de España, el defensor Gerard Piqué, quien dijo a la vez que Diego Maradona no hizo en el equipo azulgrana ni siquiera la mitad de lo que ya logró el rosarino. En relación a Cristiano Ronaldo, candidato al Balón de Oro 2012, Piqué indicó que es el mejor de los humanos, pero Messi es un extraterrestre. Servicio Telam para la radio. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Buenas noches, como todos los días el tren se pone lentamente en movimiento. Escucharon el silbato, ya estamos en marcha, ya está sentado en el vagón de los invitados el periodista Lucas Carrasco. Él nos va a acompañar a lo largo de todo el viaje del día de hoy. Empezamos con el tema el 7D y la ley de medios, el 7 de diciembre. Se me ocurrió, yo no sé si matemática se sigue enseñando como cuando hacíamos el secundario con las formas de teorema. ¿Se acuerda de un teorema? Estaba la hipótesis, había distintos elementos, la tesis y después la demostración. La demostración era por método deductivo o por el absurdo. Eran dos métodos de demostrar los elementos de la hipótesis y la afirmación de la tesis. ¿Cuál es la tesis? La tesis es, no se está discutiendo una ley de medio, se está discutiendo el poder. Esta es la tesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Y me voy a remontar, aunque parezca descabellado, la hipótesis es el Chacho Peñalosa y Bartolomé Mitre. ¿Cómo se puede ubicar o cómo se puede demostrar este teorema? No se está discutiendo la ley de medios, sino se está discutiendo el poder, o a través de la ley de medios lo que se está discutiendo es el poder, con Mitre y Chacho Peñalosa. Hace unos días, el 12 de noviembre, se realizó un acto en Olta, en Salta, ahí donde fue asesinado y decapitado el Chacho Peñalosa. Eso fue hace 150 años. El Chacho, después de tres combates que fue derrotado, en tres combates que había sido derrotado, se rindió. Se rindió, fue asesinado con bayonetazo y luego decapitado. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Bartolomé Mitre, los coroneles de Mitre. Los coroneles de Mitre como Paunero, Rivas, Arredondo, Sandes y Razábal. Algunas veces ya le hemos dicho, ese quinteto no tiene nada que envidiarle a Astiz, a Menéndez, a Acosta. Eran en realidad los Acosta, los Astiz, los Menéndez del siglo XIX. ¿Qué dijo, por ejemplo, qué le dijo Sarmiento a Mitre? Le dijo, no trate de economizar sangre de gaucho, es lo único que tienen de humano. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. Esto lo dijo el 20 de septiembre de 1961. ¿Qué decía el Chacho? El Chacho, antes de iniciar un combate, dijo, al abrir esta campaña no olvidéis que vais en busca de hermanos. No, la sangre argentina debe economizarse. Es decir, el que decía que la sangre argentina debía economizarse es, en la historia oficial, la barbarie. Y el que decía que hay que abonar la tierra con la sangre de los gauchos es la civilización. Juan Bautista Alberdi, que sin lugar a dudas es el mayor analista político de la segunda mitad del siglo XIX en la Argentina, dijo, la vida real del Chacho no contiene un solo hecho de barbarie igual al asesinato del que fue víctima. ¿Y esto cómo se traduce en todo esto? Bueno, que Bartolomé Mitre, un genocida, el que comandó los ejércitos de la Triple Alianza, luego, a la vuelta, la guerra de la Triple Alianza es 1865-1869-70, funda el diario La Nación. El diario La Nación, que tiene una coherencia notable a lo largo de toda su historia. Apoyó a todos los golpes militares, estuvo en contra de todos los procesos populares. Bueno, da la casualidad, no es ninguna casualidad, que el actual director del diario La Nación, que lleva el mismo nombre, Bartolomé Mitre, hizo declaraciones a la revista Bella Brasileña y dijo que esto que hoy estamos viviendo en la Argentina es una dictadura con votos. Realmente una declaración muy original de parte del actual director del diario La Nación. Una dictadura con votos. Hizo declaraciones muy interesantes. Dice, estoy en constante contacto con Clarín. Ah, no, si no tiene ningún tipo de relación. No dice que son socios en papel prensa. Nada. Tiene, y más agrega, somos competidores, pero tenemos buenas relaciones. ¿Qué más dice el actual director del diario? Dice que van a acotar el objetivo Dice que van a cerrar Clarín, que es posible que cierren Clarín. El objetivo es simplemente silenciar a los periodistas que cuentan la realidad del país y escriben textos críticos. Hoy solo La Nación, el diario Clarín, y unos pocos pueden decir lo que quieran. Hay conglomerados casi tan grandes como Clarín, pero nadie habla de obligarlos a adaptarse a la nueva ley de medios porque son amigos del gobierno. Les decía como tesis que lo que se discute no es, en última instancia, la ley de medios, sino cómo se distribuye el poder. Porque este poder, el poder que cometió el genocidio en el Paraguay, el que arrasó con las producciones locales y con los caudillos, el que luego bombardeó Plaza de Mayo, el que fusiló en los basurales de José León Suárez, el que fusiló en la Patagonia, en la Semana Trágica, el poder en la Argentina es brutal. Contra ese poder brutal es que está hoy cristalizada la batalla de la ley de medios. Por eso, esta es una batalla decisiva y lo que se está luchando es contra ese poder. Ese poder al cual el gobierno primero de Kirchner y luego el de Cristina Fernández, con limitaciones, con fraquezas, sin embargo, se enfrentó a la Iglesia, se enfrentó a grupos concentrados del poder, se apoyó en otros, se opuso, bueno, fue contra el ejército, fue contra la Iglesia, es decir, contra los que fue contra los sectores agropecuarios, es decir, con los sectores que ellos mismos se consideran los propietarios de la nación. Son los que se consideran que son preexistente a la nación misma. Por eso no se está discutiendo una mera ley de medios. Se está discutiendo quién es el poder en la Argentina. Lucas Carrasco es periodista, bloguero, tuitero, conductor de radio, hace con Zambayoni en Radio América a las 12 de la noche un programa que se llama TT Mundial. Carrasco, ¿pensás que se está amplificando demasiado esto del 7D y finalmente no pasarán grandes cosas? También algunos podrán decir, bueno, fíjate lo que pasó con Obama, con Chávez, con Cristina Fernández. Todos tenían los grandes medios en contra, sin embargo, electoralmente les fue bien. ¿Cuál es tu postura en este sentido? Primero, que ningún acontecimiento, digamos, las energías puestas para el 7 de diciembre, es novedoso que pongas, digamos, la fecha posterior para construir historia, ¿no? Los grandes acontecimientos históricos en realidad ocurren por una serie de factores y algunos los pueden prever, pero nunca se anticipan, ¿no? Entonces, es más que probable que las cosas digamos que los grandes choques, en este caso jurídico, plantearlos como una fecha posterior y que haya simplemente una resignación por parte de, porque en todo caso es muy interesante la editorial de Pressman, hay, digamos, más el teorema está basado también en la filosofía de Hegel, que después perfecciona un poco Marx, dándolo vuelta pata para arriba, y habla de una tesis, una antítesis y una síntesis histórica, ¿no? Y si lo que es, digamos, y el recuerdo de Marx, en vez de enfocarlo desde las matemáticas, vos sos contador y yo soy marxista. No, digo. permite. Me estás poniendo dos categorías en que salgo muy perjudicado. permite entrever que la naturaleza del poder es la defensa de la propiedad. En torno a la propiedad es que después existe una redistribución, incluso regresiva, hasta de los prestigios, de la cultura, de la economía en general, pero el fundamento siempre es la propiedad, y lo que se está discutiendo es un asunto de propiedad. No es un asunto de estrictamente de poder, dado que, por ejemplo, Clarín plantea que los cacerolazos no se van a poder ver. No, los cacerolazos, en el caso, digamos, audiovisual, fueron pasados por Canal 13 y TN, que pueden seguir coexistiendo lo más bien. Lo que no va a existir es Canal Metro, Canal Volver, y toda esa cantidad de señales. Y en el caso de las radios fueron pasados por Mitre. y por todas las radios en general, pero digo con esa línea editorial, no está en discusión la línea editorial, y no creo que esté en discusión la naturaleza del poder, porque digamos, se está enfrentando a un gran grupo económico, monopólico en algunos aspectos, pero se lo está siendo apoyado en otros grupos económicos. Por lo tanto, nada quita, digamos, que digamos, sí va a haber una cierta, no democratización, la palabra no es correcta, desmonopolización, que no necesariamente significa para nada, significa multiplicación de voces o una democratización, porque la verdad es que quienes son oyentes seguirán siendo oyentes, tendrán otras líneas distintas y un mayor marco de competencia, pero hasta incluso yo diría que es hasta una competencia extremadamente relativa, porque no es tal, no hay, digamos, porque la competencia no es en líneas editoriales, no lo fue y no lo será. Además, por ejemplo, algún socio importante de Clarín como Aranda puede armar otra sociedad y comprar sus propios medios a posteriori, ¿no? De acuerdo, pero ahí hay una cosa, mirá, hay un gran libro de Sebrelli sobre los Anchorena, es un libro de los años 60. Sí. Cuando todavía escribía, digamos, cosas interesantes, no las pavadas que está diciendo ahora, pero la tesis de él es que la vieja oligarquía concentrada en varias familias, el caso, por ejemplo, de los Mitre, está este Bartolomé Mitre que tiene, a diferencia del Bartolomé Mitre original, tiene seria dificultad de lectoescritura, ¿no? Porque ella además es un tipo bastante pavote. Bueno, lo que pasa es que Bartolomé, más allá de todas las críticas, era un cuadro político notable, ¿no? La oligarquía, sí, pero sí, era un cuadro político. Claro, por supuesto. El fundador de la nación. Digamos, sí. O la chica esta, Dolores Mitre, que es una tiringa, que los Mitre, sanguinarios y criminales, estos por lo menos son un poquito más, bueno, Bartolomé Mitre no, porque lo está investigado por delito de lesa humanidad, pero el otro Mitre era más brutal, pero también más culto. Lo que va sucediendo en cuando se tienen que ir dividiendo, en la Argentina sucedió, digamos, en el paraíso de la oligarquía, que era el mitrismo, fue sucediendo por cuestiones naturales. Familias de crápulas, digamos, se van muriendo se va muriendo el jefe de la familia, van heredando los demás, van parcelando las tierras y con eso se iba no dividiendo, sino diversificando la oligarquía. Y entonces el traspaso, por ejemplo, de acciones a Rendo o a Aranda, necesariamente va a derivar en que serán empresas distintas. Ahora, tampoco serán necesariamente líneas editoriales distintas, porque los hijos de que heredarán, porque, por ejemplo, no se está discutiendo el poder porque no se está discutiendo la reimplantación del impuesto a la herencia. Entonces, los herederos de Vila, de Manzano, de Francisco de Narváez, ya traspasó las acciones a sus hijos y entonces ya es legal. Bueno, entonces hablamos de Hegel, de Marx, de Sarmiento, del Chacho Peñalosa. Pero Francisco para de Narváez también, sí, para nombrar grandes intelectuales. Sí. Y para la vida cotidiana de la gente, si el gobierno pasa esta publicidad tan rimbombante en Fútbol para Todos a propósito del 7D, ¿no puede generar cierta desilusión en determinados sectores populares después de esto? Bueno, sin duda que sí. Sí. De hecho, por mis posiciones políticas cercanas a las ideas con las que a veces coincide el oficialismo y en algunas ideas que tiene el oficialismo y que a veces coincido yo, mi principal temor es ese. Sí. Los otros días, en una conferencia dada en Canal 7, Laclau decía: necesitamos más páginas 12, necesitamos más tiempo argentinos, ¿no? Como para enfrentar esta batalla cultural. Uh-huh. ¿Qué te sugiere eso? ¿Te causa gracia, sí, o no? Sí, me causa gracia. A mí, Laclau me causa gracia. Porque, a ver, eso significa que necesitamos, ¿de quién es Página 12? En este momento ya, yo ya ni sé, creo que ni los que trabajan ahí saben. El caso de tiempo argelino, le digo yo, porque narra la batalla de Argel. Y, qué sé yo, la leen lo que escribe. Está bien, me parece bien. Ahora, ¿qué necesitamos más? El Polki. Porque, en definitiva, hay una confusión entre lo público y lo privado que es muy compleja en esto. Yo no sé si, qué sé yo, me dedico a esto, trabajo de esto, vivo de esto. Y no me creo la de la patronal buena y la patronal mala. Hay dos instancias. como trabajador, la verdad que sí, yo quiero que haya más Página 12 y más Tiempo Argelino, porque eso significa más trabajo. Ahora también sé que es un trabajo precarizado, que los chicos de Página 12 están en negro, que los de Tiempo Argelino tuvieron que pelear para que los reconozcan y que no le hacen los aportes patronales, que la defensora del pueblo, de las audiencias, del público, que Cintia Ottaviano, ahora. Cintia Ottaviano, hace 2 años que no le hacen los aportes patronales, y una chica sin... A ver, pero está elegida entre digamos, tipos que saben nada de medios de comunicación, como los dueños de esos medios, y los que quieren, pretenden regularlo, ¿no? Hoy hace Sabatella una conferencia de prensa para informar a los dueños, a las patronales. O sea, es como que se ha perdido toda perspectiva de clase en esto, y la verdad que peronismo es un poco, sí, pobre, pero pará, sí. O sea, es decirle a los empleadores que manden a sus empleados a preguntar por su empresa. Es una vergüenza eso. Si Sabatella tiene algo que informarle a los dueños, que no utilice a los trabajadores, sino que vaya, que deje guapear por la televisión, vaya y aplique la ley y listo. Y eso se les informa a las patronales. ¿Desde cuándo, digamos, esto es una conversación pública? Porque si no, en el medio somos usados nosotros para ir a la patronal buena o la patronal mala. Entonces aparece el empleado del mes del diario bueno cuestionando a los cacerolazos, y el empleado del mes del diario malo cuestionando a Sabatella. Claro, pero ¿no te parece, Lucas, que el objetivo de la conferencia de prensa era precisamente, como había una cierta confusión con relación a qué va a pasar, qué va a pasar el 10, legalmente qué es lo que tiene que pasar? Bueno, los que dijeron yo me quedo con esto y desinvierto en esto, bueno, y Clarín aparentemente no presenta, entonces le dicen qué le va a pasar, es decir, el Estado va a decir usted se queda con tal y todo lo demás tiene que desinvertir. Daría la impresión de que eso aclara. De acuerdo, pero pedirme a mí que yo acepte de entrada que haya una conferencia de prensa para informar a los dueños, que son concentrados, justamente por eso es la ley. Si son concentrados, reunilo vos, no utilicen los trabajadores. O cita a los dueños de los medios. Un poquito más de pelota, porque si no, la verdad que esto de Sabatella, a quien tampoco me pida que sin beneficio de inventario, cuando yo sé que el tipo fue 3 veces intendente de Morón y nunca logró desarrollar un solo medio comunitario, y siempre fue el preferido por Clarín y por La Nación. ¿Vos te acordás en la etapa de La Nación cuando hablaban bien de Sabatella porque le habían dado no sé qué premio en las fundaciones de esas oligárquicas de los Estados Unidos con las que tiene contacto, o universidades con las que tiene contacto en La Nación? Entonces, sin beneficio de inventario, no podemos aceptar las cosas así nomás. Si el tipo tiene algo que comunicarle a los dueños, lo llama a los dueños, y si quiere que todos sepan, se filma y que lo pasen por Canal 7. Bueno, Lucas, vamos a hacer una pausa. Tenemos muchos temas para conversar con vos. Así ustedes que nos están escuchando lo conocen, a Lucas Carrasco, que bueno, tiene muchas visitas en su blog, escribe en el diario Crónica, tiene su programa en Radio América. Así que te damos celulares para que nos llames. Si sos usuario de Twitter, @GerardoYomal, te pones como seguidor y nos escribís. El celular, uno de los celulares a los cuales ustedes se pueden comunicar, es entonces el 15-51-74-94-21. 155-930-3048. Ya seguimos con Lucas Carrasco. Déjanos tu mensaje en el 52-54-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. El auditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con el periodista y analista Lucas Carrasco. Víctor Hugo, hace unos meses, Víctor Hugo Morales, nuestro colega, había dicho que, bueno, lo mejor que se puede esperar a propósito de las relaciones de fuerza en esta sociedad capitalista es una derrota honrosa frente al grupo Clarín. ¿Cómo te suena lo de Víctor Hugo Morales? No, no sé. El asunto es, ¿cuáles son los objetivos que están en disputa? Si los objetivos son no el cumplimiento de la ley de medios, porque la verdad es que eso no está en juego. O por lo menos viene para largo, porque la ley de medios pone un tercio de propiedad pública, de la cual no hay nada, un tercio de propiedad social, de la cual no hay nada, y un tercio de desmonopolizado de propiedad privada. Uno puede asumir que los otros dos tercios, en los cuales el Estado lo hizo mal, como en el caso de llamar a las licitaciones que se cayeron por una brutal impericia, y el gobierno se corrigió poniendo la Sabatera, que tampoco tiene antecedentes en esto, pero que por lo menos tiene algún antecedente de gestión, como intendente, pero bueno. Uno puede entender que ningún, digamos, sistema donde predomina un monopolio puede lograr que emerjan nuevos medios, y menos con un tipo de modalidad distinta como puede ser cooperativa o estatal. Hasta ahí de acuerdo. Pero lo que se puede esperar es que haya más dueños, más empresarios de medios, más grandes empresarios, porque no se trata de pequeños y medianos empresarios tampoco. Tener canales de televisión no es una cosa que esté al alcance de ningún pequeño y mediano empresario. Es decir, con lo cual, digamos, la trama va a quedar dentro de la clase muy, muy alta argentina, y a partir de ahí, digamos, no tendrán tanto poder político extorsivo los medios de comunicación, pues lo seguirán teniendo, pero no tanto. Eso es lo que se puede esperar. Es un objetivo más bien modesto, que, sin embargo, desata toda la furia por parte del partido Clarín y su conglomerado de medios, furia que va a continuar para alivio de quienes quieren justificar los patrimonios mal habidos, por ejemplo, a través de esto, pero también para agobio de quienes tenemos que soportar no solo las cosas que son verdad, que eso está muy bien además, sino una cantidad de mentiras, de estigmatizaciones, de calumnias que son constantes por parte del partido Clarín. Eso no va a variar porque son poca la gente que puede comprar esos medios, porque estamos hablando de ¿cuántos son los empresarios que pueden tener, por ejemplo, Canal 13? Serán cuatro o cinco empresarios, que, de los cuales yo no quiero ser amigo de ninguno, y que su pasado no es más ni menos honroso que el de Mañeto. Pero no cambia, Tomás, en cualquier rubro de la producción, lo tenés en automotores, lo tenés a Ratazzi, tampoco... ¿Por eso? ¿No? ¿Eh? Es decir, por eso. De alguna forma es así el empresariado, ¿no? De acuerdo, por eso, pero lo que digo es, tener expectativas de medidas sobre eso, mirá, la clave de todo esto la tiene la telefonía invisible, digamos, la telefónica invisible, Telecom y Telefónica, porque entre ellas, aunque solamente aparece Telefónica, tienen Telefe. ¿Qué es Telefe? Telefe es el canal más o menos oficialista, digamos, pero es un oficialismo que no se mancha demasiado, es un oficialismo, digamos, que apoya al gobierno por derecha, por decirlo de algún modo, lo mismo que era Haddad. Pero Haddad, como era otra escala y no se sostenía en el monopolio y la estafa de la privatización de Entel, tuvo que vender, se fue, y el que mejor la hizo de todos estos empresarios. Y entonces, a lo sumo, lo que puede suceder es que tengan, que exista, digamos, en términos de editorial, una cosa más inocua, menos ofensiva, menos agresiva, menos lanatera, digamos, menos sanatera también. Pero eso yo no, es un objetivo que a mí no, yo no miro Telefe, me aburre. Y entrando ahora en otro terreno más político y viendo el futuro, vos notás, y no sé si también es tu preocupación, en sectores que apoyan a Cristina, apoyan todo este proceso político, en este contexto una gran preocupación en el sentido de que ven que esto va a terminar sí o sí entre un abrazo entre Cristina, Scioli y Massa para el 2013 y el 2015. ¿Cuál es tu análisis? No, esa no es mi preocupación. ¿No? El kirchnerismo o los kirchner coinciden en el análisis que hacen, digamos, los manifestantes de Cacerolazo, de que no habría kirchnerismo sin los kirchner. Cosa que puede haber sido verdad en el 2003, pero que ahora sea más discutible. Pero es comprensible que eso lo plantean así, porque, bueno, la política es así. Entonces, la política básicamente es los tipos quieren salvarse a sí mismos, ¿no? Si no, no lo tendríamos a Vudú de vicepresidente. Lo tenemos a Vudú porque no tiene voto, porque no tiene los papeles muy, muy claros, porque no tiene desarrollo territorial. Entonces, por ende, no le podía disputar nada. O sea, y en el 2015 no tenía reelección, lo podían poner, si no sale lo de la reforma de la Constitución, lo podían poner como candidato, y bueno, un tipo que no tiene demasiados luces, necesariamente iba a estar condicionado por los kirchner para volver en el 2019. Cosa que además me parece bien. Esto se puede narrar con épica o se puede decir la verdad, que es así de descarnada. Creo que el proceso político que iniciaron meritoriamente los kirchner y que continúa Cristina, y profundiza incluso Cristina, ha creado un montón de cuadros políticos y un contexto cultural en el cual hoy en día cualquier dirigente político que haya estado, por ejemplo, o no, con Cabal o con... porque eso parece que venían todos de Montoneros ahora, o que todos los otros vienen todos de Cabal. Y la verdad es que estaban más juntos de lo que... Bueno... Y es así, la historia es así. ¿Para qué verla con épica donde lo único que hay es grises administrativos? Porque gobernar no es una tarea grata, digamos. Gobernar es una tarea aburrida, es así. Me parece que han creado un marco cultural que el próximo gobierno que venga no me parece que vaya a ser tan diferente. ¿Vos pensás que el Cuervo Larroque, o Guado de Pedro, o algunos militantes de la Cámpora tienen uñas de guitarrero para, de alguna manera, constituirse en dirigencia política para manejar el país? Y me estás tirando el chiste negro, pero... No, para nada. Creo que el Cuervo Larroque le dice narcosocialista a quien está al lado de la presidenta, y después la presidenta no menciona nada, o sea, no es grave el asunto. O Vudú le dice delincuente a Delmo Gabi, que después aparece al lado de la presidenta, digamos. La política es así. Ahora, los que se someten a ese escarnio, a esa... Y bueno, qué sé yo, es parte... ya ellos mismos asumen, bueno, nunca voy a tener... un puto voto. El precio que pago por tener poder, por digamos, estar por encima a veces de mi propia construcción o de mis propias capacidades es ese. No estoy pensando en eso. Yo estoy pensando que no es tan dramático el asunto de la sucesión, es lo que van a empezar a pensar todos el año que viene, antes de la elección. Esto o se resuelve de manera tranquila, O sea, se resuelve de manera desdramatizada, o se resuelve con quilombo. Lo que tenemos que evitar, me parece que es la tarea para quienes creen en estos procesos nacionales y populares, es que no se resuelva con quilombo, es desdramatizar. Yo sé a quién soy funcional, a quién no soy funcional al desdramatizar, pero bueno, la verdad es que... estamos llegando, digamos, a una situación donde se ponen un montón de energías... para quién será el próximo dueño de Canal 13, y quedan un montón de condiciones estructurales que revertir en la Argentina reaccionaria y desigual, que no se presta atención porque directamente, digamos, me parece que hay un contexto al que hay que prestar la atención. Te termino con esto, mirá, Macri no va a privatizar los subtes ya eran privados y lo manejaba la nación. Vamos a hacer una pequeña pausa, te pido que no te bajes, que tenemos más para sacarle el jugo a nuestro invitado Lucas Carrasco. Cooperativa, un sentido, un camino, se siente. Actualiza los últimos resultados. Reviví tu suerte con Enzo. Hola, muy buenas noches. Repasamos los 20 premios de la tómbola de Montevideo. La cabeza en Uruguay, un favorito, 578-578. Segundo, 132. Tercero, 564-64. Cuarto, 177-77. Quinto, 555. Sexto, 975-75. Séptimo, 546, octavo, 807, noveno, 532, décimo, 332, undécimo, 803, duodécimo, 629, décimo tercero, 177, doble siete, décimo cuarto, 308, décimo quinto, 374, siete cuatro, décimo sexto, 356. Décimo séptimo, 768, 6, 8. Décimo octavo, 209. Décimo noveno, 768, 6, 8. Vigésimo, 668, 6, 8. Reiteramos, a la cabeza en Uruguay, 578, 5, 7, 8. El primero en la tómbola de Montevideo. Recuerden, a las 21 horas los esperamos aquí en Viví Tu Suerte, los sorteos nocturnos nacionales y provincia de Buenos Aires, además de Córdoba, Kini 6, Megabola y Loto. A las 21, Viví Tu Suerte con Enzo, aquí en la 770, Radio Cooperativa. Presentó Revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus pálpitos. Inicio de espacio publicitario. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si estás por terminar el secundario y te quedan materias por rendir, ponete las pilas. Rendí. Cuanto más tiempo pase, más te va a costar. Después de tanto esfuerzo, ¿no vas a tener tu título? Dale, ponete las pilas. Presentate y rendila. Tenerlo te da más posibilidades para tu futuro. Argentina necesita lo mejor de nosotros. Seamos los protagonistas de una sociedad más justa y mejor preparada. Ponele título a tu secundario. Ponele título a tu secundario. Hoy Aerolíneas Argentinas es líder en puntualidad. Invirtió en todas las áreas para elevar su eficiencia, logrando 99% de cumplimiento con un 86% de puntualidad para que tu viaje siempre sea un viaje de placer. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. Fin de espacio publicitario. Comunicate 52 54 0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @ r-cooperativa. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren. Sí, hay muchos mensajes, vamos a leer algunos. Lucas y el tren. Qué buen invitado. Antes que diga algo, ya estoy contento con la participación de Lucas en el tren. Necesitamos mucho más personas jóvenes como él en este presente del país y de la región. Aguante, Lucas. Saludos, Horacio de Adrogué. Bueno, saludos. Sofía dice, ¿por qué Lucas descalifica a tanta gente? Según sus palabras, en el gobierno no hay nadie que valga la pena. Bueno, de acuerdo con vos, Hugo, ahora entiendo, bueno, un oyente dice esto, después hay otro, se refiere a la primera parte, a la nota editorial, después dice, acá hay uno para Lucas también, dice, excelente análisis, hoy los más papistas que el Papa lo van a putear, ja, Pablo de Lanús. Bueno, les cuento que mañana va a haber una charla debate justamente a propósito de la ley de medios audiovisuales y el 7 de diciembre invita a esta charla el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. Van a estar como panelistas Eduardo Anguita, director de Miradas al Sur, Patricio Malagrino, gerente periodístico de C5N, y acá el conductor, co-conductor del tren, Hugo Pressman. Esto es mañana a las 18 horas en Casa Suburbana, Avenida Hipólito Yrigoyen, 6735, Remedios de Escalada, Lanús. Bueno, y compitiendo más o menos en ese mismo horario, volvemos a reiterar, me parece interesantísimo este debate, en la Pacu Grondo, que queda en 25 de mayo 2021, mesa debate, necesidad y oportunidad de la reforma constitucional con Eduardo Barcesat y Daniel Sapsay. Bueno, Luisa nos preguntaba por el reportaje a 7Case. Bueno, podés ir a puedecolaborar.com.ar, ahí hay una ventanita que dice Audios el Tren y podés escuchar el reportaje a Reinaldo 7Case. Justamente, quería retomar con un párrafo que tiene Reinaldo 7Case en su libro Kamikaze. Me parece sensato esto que dice Reinaldo, que es lo siguiente. Alfonsín pudo sentar a los tres primeras juntas, los que habían cometido terrorismo de Estado, y no pudo llevar al Congreso su ley de medios. Tenía su ley de medios, no pudo hacerlo. Menem, que liquidó el país, privatizó lo que se te ocurra, tenía su propia ley de medios y tampoco pudo llegar al Congreso. De la Rúa, un gobierno mucho más débil, sí llegó con su ley al recinto, bajaron algunos radicales, todos los demás ni bajaron al recinto. De manera que daría la impresión de que hay algo central en este tema. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, le agregaría una cosa. Alfonsín quiso armar su propio multimedio para el diario Yrigoyen. Le funcionó un poquito hasta que duró él y después se cayó. Lo mismo Menem. Lo mismo de la Rúa. De la Rúa incluso quiso armar una especie de 6-7-8. Estaba Majú, estaba Gisela Marciota, en Canal 7. Y vamos a ver. Me parece que el kirchnerismo ahí se destaca por tener mucha más eficacia en, por ejemplo, en armar sus propios medios de comunicación. Me parece que son más eficaces. Incluso, y puede parecer raro que yo lo diga, pero es una de las claves porque son más tolerantes. Y son más tolerantes porque, y acá contesto tu pregunta, son más tolerantes porque tienen más claro cuál es el objetivo. Entonces tipos muy críticos tienen cabida, digamos, por ejemplo, 7Case, 7Case trabaja para el canal K, Telefe, ¿no? Que es un, digamos, que está a la derecha del gobierno, pero no le pega. Está en Radio El Plata, ¿no? En Vorterix. Bueno, sí. Despolki, y así hay varias gente, yo mismo, digamos. Lo que pasa es que yo no trabajo de ético, como si el caso de 7Case, digamos, que anima fiestas éticas. Bueno, Se agarra la cabeza y dice, no, ¿qué trajimos? Bueno, no. Pero es que es un nuevo oficio, el animador de fiestas éticas, ¿viste? Está el animador de fiestas infantiles, bueno, acá traemos al animador de fiestas éticas. Habla tranquilo, esto es periodismo impuro. Pero lo que te quiero decir es que al tener más claro cuál es el objetivo, cuando los campos se dividen, estás de un lado, estás del otro, vos sabés que esto va a ser así, digamos que no va a haber un acuerdo después. Me acuerdo cuando se comenzaba a discutir la ley de medios, algunos amigos míos del palo este, del periodismo, decían, no, pero después van a arreglar con Clarín, no te la podés jugar mucho, me decían a mí, no te la podés jugar mucho porque después van a arreglar con Clarín. Y yo, había algunos antecedentes para decirle, pero muchachos, nunca arreglaron después. Porque no es cierto esto de que Kirchner golpeaba para después negociar una especie de bandorismo acá. La verdad es que no, que Kirchner sí podía tener otro estilo, era más en etapas, digamos, bajaba el cuadro de Videl, eso era natural, o hoy en día no parece natural. En el momento nadie sabía que deriven la anulación de las leyes de punto final y obediencia de vida. La suba, digamos, de las retenciones que aplicaba Kirchner cada tanto derive en conflicto con el campo. Bueno, pero todas esas cosas, digamos, con el diario del lunes las sabemos todos. Pero ahora me parece que está claro. Y el kirchnerismo es más eficaz porque incluso la eficacia de hasta dónde llegó la pelea con Clarín, la misma pelea que tuvieron todos los gobiernos en sus momentos más débiles, y el kirchnerismo también en el momento más débil, porque cuando estaba fuerte no lo jodía Clarín. Cuando estaba débil, el kirchnerismo, Clarín lo jode. Que el kirchnerismo se defiende y me parece que ya se había pasado enfrente también, había roto la alianza también Clarín, ¿no? Claro, sí. Ahora el fútbol ya no lo maneja Clarín. Lo de los cables está bastante complicado. En el caso, por ejemplo, de Lanús, que vos vas mañana a una charla, tenían un depósito ahí donde guardaban los equipamientos Cablevisión, y lo tenían gratis, pues se le había dado, ¿cómo se llamaba el de antes de Quindimil? Y también le había dado el permiso para todo el cableado como si nada, era todo gratis. Entonces, bueno, esas cosas ya no pasan, y estamos hablando de un intendente de la Nuno, te estoy hablando de un Chávez, en el sentido, digamos, del poder de manejar un Estado. Carrasco, los otros días el blog de Abel escribía o suponía que vos le habrías escrito un discurso al Cuervo Larroque a propósito del narcosocialismo, ¿no? En tren de hipótesis, pero ya que te hablo de Larroque y vos que conocés bien a la Cámpora o Larroque, si termina como un Changui Cáceres, digamos, ¿cuál sería la conclusión de esta historia de la Cámpora? ¿Me entendés la pregunta? Sí, vos querés decir si San Lorenzo va a la B. Ya fue, ¿eh? Ya fue a la B. Ya fue. Sí, no, pero viste que el Changui casi le terminó. Por... Bueno, me parece que es buena la analogía, porque creo que la Cámpora tiene mucho que ver con la coordinadora. Pero lo que pasa es que la coordinadora, por ejemplo, no tenía el trabajo territorial que sí tiene la Cámpora, o el trabajo de base, tenía más éxito universitario, pero en general mis amigos de la Cámpora son gente muy preparada, y los que yo más conozco, que no es tanto el palo, digamos, del Cuervo Larroque, que es un amigo, pero él viene de la militancia territorial. Y a él sí lo conozco, digamos, de los ámbitos de la resistencia al menemismo, por ejemplo. Donde yo, que estaba en la izquierda, él decía que era peronista, lo mirábamos como si fuese un marciano. ¿En la izquierda en dónde exactamente? Yo estuve en el Partido Comunista. Uh-huh. Y lo mirábamos como si fuera un marciano, porque imagínate, éramos chiquitos nosotros. Y estaba el menemismo, el peronismo era eso para nosotros. No podía existir otro peronismo. Finalmente la historia le dio, y por suerte, la razón. Pero mis amigos que vienen del periodismo... Son gente muy preparada, muy capacitada, que nadie puede saber cuál va a ser el destino de una organización política, porque toda organización es eficaz hasta determinado momento. Lo que sí te diría en relación, por ejemplo, a los coordinadores, es que el gobierno de Alfonsín fracasó, se tuvo que ir antes. Soñaron con el tercer movimiento histórico, no pudieron hacer nada. Querían la reforma de la Constitución para la reelección de Alfonsín. Esto también se olvida un poco. Y no lograron nada. Esto es, por primera vez en la historia nacional, una misma corriente política de un partido gobierna tres periodos históricos, ¿no? Y es el resultado de ese proceso, y te diría que es el resultado de el quilombo con el campo. De ahí surgen ahí nace el kirchnerismo, y ahí nace la Cámpora. Entonces tiene una cosa genuina y de torrente histórico que yo no sé si es detenible, digamos, si se va a extinguir. Lucas, yo te veo con un ácido y manejo de la ironía. En la Argentina los que manejan muy bien la ironía en dos situaciones, en dos extremos completamente diferentes. Uno es Jorge Asís, que tiene un excelente manejo de la ironía, al margen de sus posiciones políticas. Y el otro, hasta hace poco, ahora tiene los problemas de un fundamentalismo muy fuerte, es Orlando Barone. ¿Vos te sentís identificado, no digo en sus posiciones, sino en el manejo de la ironía? Ayer le decía, salíamos de la radio, no sé qué cosa decía San Mazzoni de Barone, y le digo, che, viste, Barone renunció hace 7-8. ¿En serio? Sí, digo, renunció hace 6 meses. ¿En serio? Sí, ¿no viste que pasan los videos repetidos? Bueno, y en realidad no le dije renunció, le dije murió. Vamos a escuchar a más oyentes y ya seguimos en este diálogo con el periodista y analista Lucas Carrasco. ¿Qué tal, señores del tren? ahora que se pueden comprar emisoras, puede comprar una Bilardo, que tanto protestó que no le vendían una emisora, que compré, quería comprar una radio. No lo escucho ahora que quiera comprar una, ¿eh? Mona de Palermo. Sí, realmente no entiendo el clasismo de Lucas Carrasco. Me parece como con el embrague medio. Hoy el ente de Lasca tenía que informarle no solo a los medios, sino a la sociedad que está pidiendo esta ley. Te veo muy mal después de 678, te molestaste, te enojaste. ¿Qué te pasa, Lucas? Te diría Néstor. Ricardo Villurquiza. Sí, buenas noches, me subo al tren. Lucas, en el horario de ustedes son los número uno. Decime una cosa, ¿por qué a fin de año dejas el programa? ¿Porque te cansaste o porque tenés otros proyectos? Un besito, Ángela. Buenas noches, señor del tren. Aprovechando el 7D, el gobierno debería dedicarse definitivamente a desarrollar el país. Eso sería lo más necesario. Tenemos tweets también para compartir con ustedes. Fernando Candellas nos dice que está escuchando el tren. CH Cine habla del trabajo en negro, que es obsceno y humillante en algunos medios oficialistas. ¿Qué pasa con la situación del gobierno que no se anima, por ejemplo, Lucas, a, yo qué sé, quitar los subsidios a la clase media alta y alta en luz, gas? Y yo qué sé, podría ser otra movida en el tema del mínimo imponible. Después de la pausa, dale. Vamos. Dale. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Lo que necesitas para el verano está en Händel. Bicicleta playera Händel, rodado 26, dama, 15% de descuento y 15 cuotas de $63.99, sin interés, con tarjetas Visa y Master del Banco Provincia. Desmalezadora gama, naftera, 15% de descuento y 15 cuotas de $72.99, sin interés, con tarjetas Visa y Master del Banco Provincia. Pileta pelo pincho, capacidad 4.500 litros, 15% de descuento y 15 cuotas de $62.99, sin interés, con tarjetas Visa y Master del Banco Provincia. Vení a Händel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 9 al 16 de noviembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Händel Hogar. Textil Valerio Sacif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y fábrica, diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos dialogando con Lucas Carrasco, analista político, periodista, autor de República Unida de la Soja y conductor de un programa a las 12 de la noche junto a Samba Johnny en Radio América. Mandabas un tuit que decía: crece la proporción de impuestos reaccionarios y baja la de impuestos progresivos. E ironizabas Axel Kicillof, el marxista, ¿no? Y yo te hablaba, bueno, de los subsidios a las clases medias altas. No, mira, por ejemplo, esta especie de regalito, te contesto las dos cosas juntas. El kirchnerismo revela su cosmovisión cuando cree que le deberían agradecer digamos, la idea de deben agradecerme es una idea de conciliación de clases, que está bien, digamos. Pero eso es el peronismo, es una conciliación de clases, y el kirchnerismo también lo es. Hasta cierto punto es eso, el peronismo, no por por reivindicar, digamos, a las tesis de Cook, que sí las reivindico, pero no voy a ese aspecto. El peronismo no se plantea como conciliador de clase en la medida en que, si yo te saco a vos para darle a él, después le puedo pedir que sean amigos, pero la verdad es que los dos van a estar enojados, que vos vas a estar enojado conmigo y él me va a querer. Esto es así, digamos. En la tesis de la conciliación de clase, porque en última instancia no pelea por el socialismo, yo no abogo por eso, porque me parece una pavada. Sino por el planteo de que nuestras propias clases, o sea, ¿quién se enoja con la clase media? La clase media, ¿no? Digamos, y a la vez, ¿quién trata de seducirla? Y la propia clase media. Este es un gobierno demasiado centrado en la clase media. Demasiado centrado, abrumadoramente centrado, insoportablemente centrado en la clase media. Toda la chuchería cultural, esto de sacarse la foto con Luis Miguel, con esto, con lo otro, digamos, no impactan demasiado en Florencio Varela. Están buscando, la CLO en Canal 7, la CLO en Canal 7, es un, parece un programa Capusotto. es un disparate. La CLO en Canal 7, Cristina con Luis Miguel, y después un homenaje a Mujica, todo eso junto. Que es Palermo, es un pastiche, es knife, es grasa, pero esencialmente de clase media. Y el intento de seducir a la clase media, digamos, lo del 7 de diciembre, ¿qué es? La clase media. Lo único que les interesa demasiado este asunto estético es a nosotros que somos de clase media. Ahora, renegar constantemente su propia clase, cuando, digamos, la mayoría del gobierno, además aclaremos, ya no están en la clase media, están un poquito más arriba, lo felicito, qué sé yo, digamos, han subido por ascensor incluso, pero bueno, son ascensores más rápidos. Ahora, eso es el ascenso social. Ahora, tenemos 2 minutos. Dale, bueno, dentro de... No digamos, te conviertas en Dante Palma, Hugo, que hable. Ah, que hable. No, que hable. Sí, seguimos de largo. En un minuto lo termino. Los únicos agradecidos en este país son los sectores populares. Las clases medias siempre quieren más, siempre encuentran. Las clases medias, digamos, saben de escuchan las conferencias de prensa de Sabatella, pero después te van a la plaza, te reclaman por todo. Y en última instancia, aunque hayan vivido bien, nunca te agradecen nada. El té de Ceilán. El té de Ceilán. ¿Y sabés qué te dicen? Ah, cómo lo queríamos a Frondizi, a Ilia. Mentira, lo voltearon ustedes. Lo odiaban, lo detestaban. Y solamente lo recuerdan bien por lo impotente político que era. Y hasta ahora Kirchner parece bueno. Había un oyente que te preguntaba sobre tu programa, si lo dejás a fin de año. Yo no renové contrato y estoy, digamos, con este pensamiento, está un poquito complicado. Es así, así es la vida. Así. Pero, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿De qué vas a vivir, Lucas Carrasco? Porque ya quizás el paraguas oficialista te lo sacan, en la oposición te odian. No me... El gobierno te dice que vos sos trotskista. ¿Cómo es la mano entonces? Y voy a venderte de Ceilán. Otro que usa esta ironía y que salió con Víctor Hugo el domingo es el pibe Trosco. Ajá, me cae muy bien. Sí, tiene una ironía, incluso, sí. Víctor Hugo lo recriminó algo y él le mandó un mail, un Twitter que decía... La única que me reta es mi mamá. Sí, sí. Ta. No, pará. Pero bueno. Pibe Trosco, te corrijo, dijo. Voy a tuitear. Va Víctor Hugo a conducir el programa donde yo tuiteo. No es que. Pero la única que me reta es mi mamá. Claro, la única que me reta es mi mamá. Pero bueno, cualquier cosa, cuando no tengas laburo, te invitamos que vengas a trabajar acá, ad honorem, una columna. ¿Qué te parece? Gracias por el buen augurio, ¿viste? No, pero por supuesto. Pero sí, vamos a ver qué pasa. Estoy estable, digamos, el 7 de ese multiplica las voces, menos para lo que... Tenemos una tarjeta, la Ad Honorem, que anda muy bien en los supermercados. Ah, buenísimo. Gracias por venir, Lucas. Bueno, chao, nos reencontramos con ustedes el lunes porque mañana juega Boca, ¿eh? Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que regula el recurso de per saltum. La nueva ley habilita a la Corte Suprema a intervenir en determinadas causas, aunque no se hayan agotado las instancias ordinarias previas. El proyecto fue aprobado en general por 135 a 95, y luego de debatirlo en particular, la Cámara continuó con la sesión en la que se tratarán el proyecto sobre femicidio y el que establece un resarcimiento para las víctimas de los hechos de diciembre de 2001. Torneo inicial. Empataron All Boys y Colón de Santa Fe. El resultado fue 1-1 con goles de Sebastián Predijera a los 31 minutos del primer tiempo y Juan Pablo Rodríguez a los 30 segundos del complemento. Julio De Vido se reunió con intendentes de San Juan. El ministro de Planificación Federal pidió a los intendentes sanjuaninos que atiendan la agenda de la gente con sus necesidades de todos los días. Fue al encabezar una reunión por el plan de obras públicas Más Cerca, de la que participó el gobernador José Luis Gioja y más de 15 jefes comunales de la provincia cuyana. Durante su discurso, De Vido se refirió a la relación que debe existir entre obra pública, endeudamiento y federalismo. No hay federalismo con endeudamiento. El endeudamiento debe ser sí, solo sí, para construir caminos, rutas, pasos fronterizos, gasoductos, electroductos, vivienda y obras de saneamiento. Para eso debe ser.